Desde Palermo, Voz con Voz. Antes que nada. Bueno, hablamos con la diputada Mabel Müller sobre un asunto bien local y nos vamos al norte, mirando siempre al norte los argentinos, en este caso a los Estados Unidos y a un episodio que conmovió a bastante gente en todo el mundo. Resulta que una gorila, Binti Hua, es la heroína de la semana, prácticamente en los cuatro puntos cardinales. Es una gorila que hace 2-3 días salvó a un chico de 3 años que se había caído en una jaula en el zoológico de Chicago, en el Brookfield, y que cayó inconsciente este niño. Y para protegerlo de los otros animales, esta gorila lo acunó y después lo entregó a un cuidador. Ahora el chico está recuperándose en un hospital. Y bueno, estamos en diálogo telefónico también. Hoy hay mucho teléfono en Jungla Urbana. Con un especialista en estos animales que hay que aclarar. Esto de que sean gorilas y que sean grandes no quiere decir que necesariamente sean agresivos, porque entre otras cosas son vegetarianos. Pero mejor que preguntarme a mí es preguntarle al señor Egon Ciclay, que es especialista en felinos y en primates y que es autor de un libro sobre el tema. Buenas noches, señor Ciclay. Buenas noches. ¿Le sorprendió este tema de que un gorila salve a un chico tan chiquito? Creo que me sorprendió porque es una situación excepcional, yo diría hasta artificial. Ahora, no me sorprendió la actitud pacífica de la hembra gorila porque, como usted acaba de decir, el gorila es un animal que no es agresivo. Además, esto es una madre gorila en periodo de lactancia. Y tercero, es un animal, esta hembra, no sé cómo es su nombre, fue criada por seres humanos. Sí. De modo que el acto en sí, de un lado, no sorprende la actitud de la gorila, pero que se haya producido la situación es sorprendente, por supuesto. Ajá. Cuéntenos un poco brevemente cómo son este tipo de animales que hay que aclararle a la audiencia que vienen del África y que están en peligro de extinción. El gorila es el primate el más grande de todos, ¿no? Es un primo hasta del ser humano que de alguna manera se podría considerar como un mono sin pelo o con poco pelo, ¿no? Hace aproximadamente 6 millones de años, en la rama de la evolución, el gorila se separó del hombre, pero aparentemente dicen los microbiólogos que compartimos con él casi el 98% de los genes. Así que no es un animal, es un animal que vive en grupos familiares, es herbívoro totalmente, no come carne como algunos monos lo hacen, ¿no? El chimpancé de vez en cuando come carne, el babuino también come carne, ¿no es cierto? Hay muy poca agresión, el grupo está protegido normalmente por un padre, un abuelo, el gorila número alfa, el primero entre el grupo. En las montañas, en África Central, los grupos llegan hasta una docena y dos docenas de individuos. En África Occidental, ¿no?, los grupos son más chicos, es un gorila. Los dos grupos son muy similares, únicamente que el gorila común, llamado de llanura, ¿no?, tiene mucho menos pelo que el gorila que vive en estas montañas entre el Zaire, la Ruanda y Uganda, y que vive normalmente en una altura que es mayor a los de 3.000 metros. Egon, sí. Buenas noches, le habla Claudio Bertonati, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Egon? Claudio? Muy bien, muy bien. Qué bien escucharte. Muchas gracias, igualmente. Le quería hacer una pregunta, porque hace poco leímos en una revista de un diario, La Nación, ¿no? Sí. De hace unos domingos atrás, que el director del Zoológico de Buenos Aires tenía intenciones de traer gorilas al Zoológico de Buenos Aires. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Mi opinión, no sé, por lo pronto que podrías tutearme, ¿no es cierto? Segundo, bueno, gracias. que realmente no sé con qué fin lo trae, porque por lo pronto no sé dónde los va a colocar. No es cierto, no hay en este momento hay unas jaulas bastante modernas que tienen algunos inquilinos entre chimpancés y orangutanes, pero no veo ningún lugar adecuado para colocar un gorila. Señor Egon Ciclay, le agradezco muchísimo esta comunicación con Jungla Urbana y bueno, ya estaremos acá en estudio seguramente para charlar un poco más sobre los primates y los felinos. ¿Cómo no? Muchas gracias, Egon. Gracias a ustedes. Adiós. Quería contar además que Egon Ciclay ha escrito un libro excelente, se llama La culpa de Pablo, que más allá de tratar la situación de los gorilas en el mundo de hoy, trata la situación sobre lo que es la conservación y el desafío de conservar donde hay pobreza, donde hay marginalidad, donde hay un mercado importantísimo que se sostiene en base al tráfico de fauna. Así que para los interesados, La culpa de Pablo puede ser un libro excelente para los lectores. De La culpa de Pablo vamos a Dos días en la vida, el tema de Fito Páez.